El cumpleaños de ella. Exactamente. Entonces me estoy cerrando el programa porque me dicen que hace falta lo que es el plato desechable, entonces tengo que ir a comprarlo rápidamente. No, mentiras, porque además Lugar a Dudas va a cerrar también. Y bueno, no, Ismael se va a despertar. No, pero quería como decir que claro, lo que queríamos hacer en esta mesa era un llamado a la acción, que es como una frase que me parece chévere, como retomar siempre, y es ¿qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y como que hable saber, que no ha hablado en toda la tarde, pero ha estado ahí y él sabe. Que nos cuente eso. Porque el que saber, saber. ¿Qué opciones hay? Pues ya que vamos a rematar, pues como contar una anécdota que también se dio por la coyuntura de las leyeras, la primera. Hablando con gente acá, con gente, entre comillas, pues analfabeta en el funcionamiento de Internet, llegamos como un acuerdo, pues si nos ponen la ley, no la vamos a reconocer como nuestra ley. Vamos a actuar a través de nuestra legitimidad y vamos a comprender cómo usar la red por vías libres, cómo vamos a depurar el contenido que estamos consumiendo, vamos a reconocer al proveedor de servicios que estamos usando y a partir de ahí vamos a entender qué es esto de la cultura libre, qué es esto del software libre y las herramientas libres que están en Internet. Que igual pues no nos van a resolver el problema de fondo, pero sí nos dan un espacio como para entender esto del compartir y el poder hacer la red de otra manera, no simplemente ir a YouTube y consumir lo mismo que consumiríamos en televisión o escuchar la misma música que me venden en las disqueras, sino que hay todo un universo de posibilidades desde la creación que me dan pues como ese contenido para yo, además de consumirlo o escucharlo, depurarlo, remezclarlo y generar más contenido. Y pues ya el otro era el riesgo, como que me van a espiar, me van a hacer un allanamiento, me van a quitar el computador, me van a meter a la cárcel, pues esa era la amenaza de la ley. Entonces para eso también hay otras cosas por hacer. Es decir, como que hay un derecho, que es el derecho a la privacidad, y hay herramientas que nos pueden garantizar ese derecho. También como hay políticas que debemos como aprender y también como no abusar de entregarle nuestros datos a las redes sociales, por ejemplo, y después sí estar quejándonos por nuestro derecho a la privacidad cuando estamos abriéndole las puertas al lobo. Muy bien. Sí, yo también quiero decir al final un poco, como manera también de hacer un resumen, intentando pues de alguna manera resumir lo que te hemos dicho, que al final se están debatiendo muchas cosas, que tiene diferentes maneras de leerlos. Una manera de leer es que tenemos que proteger nuestros desarrollos culturales y no dejar que hayan importaciones y llegadas de materiales culturales de otros lados, pero a su vez también pensamos que el compartir está bien y que... Entonces hay diversas maneras de leerse el tratamiento y el tránsito de información en Internet, y eso pues solamente está en manos de las personas y de los ciudadanos, y que todos tenemos que ser conscientes de eso, y esto tiene que ser un tema de discusión porque el Estado, que dice funcionar dentro de términos democráticos, no lo hace. Estas negociaciones, estas alianzas se debaten en secreto, se tratan con palabras que no entendemos, y entonces pues nosotros como ciudadanos tenemos que gestionar y armar estas mesas de debate y estas mesas de discusión en nuestros términos y hacer parte de ellas, usar las herramientas, entender cómo funciona todo nosotros como ciudadanos y preguntarnos, y a su vez pues de alguna manera hacer que ruede la pelota, porque de nada sirve pues que este tipo de control del futuro esté en manos de personas que se dejan imponer leyes de otros países que tienen unas intenciones particulares. Entonces, sí, particulares. Entonces, esa es como la idea, yo creo, que todos sigamos ahí como en esa intención de cuestionarnos y de... Sí, ahí... Quería decir algo. un poco pensando en esta idea de cierre y de la necesidad de entrar en la acción, hay algo fundamental y es que nosotros deberíamos ser autónomos en relación con las herramientas que usamos, y es algo que ya estaba mencionando Oscar. Nosotros debemos poder ser cada vez más reflexivos sobre cómo estamos participando en redes sociales, qué información estamos dejando para que otros nos rastreen, tener cada vez más conciencia de utilizar, si uno utiliza software, que sea software legal, pero eso no quiere decir que todo el software legal es simplemente porque yo lo compro. Puedo usar software libre y es una alternativa legal completamente válida y supremamente valiosa. Que no podemos seguir tragando entero. Creo que eso es una de las ganancias de este tiempo, es entender que este rollo de la legislación es simple y llanamente otro tema más que también me interesa, que no es ajeno a mí, que me afecta y que sí puedo entender. O sea, yo creo que uno como ciudadano la tiene más fácil tratando de entender cómo funciona el Congreso y cómo se presenta una ley, que es algo que uno aprende muy rápidamente, y no trabarse en el lenguaje de abogado, a ellos que tienen que entender cuáles son las lógicas que están en Internet, porque es la lógica de Internet una cosa que es marciana para su forma de vivir. Para nosotros es un problema del lenguaje, que utilicen un término u otro, pues es entender un término. Entonces uno se va al diccionario o le pide la ayuda al amigo y que le explique a uno qué carajos es lo que significa esa ley, porque uno sí puede entender esas leyes. Pero que ellos entiendan la lógica con la que funciona Internet es otro asunto. Implica que realmente entiendan que esto es otro tipo de medio diferente, que esto no es la televisión, que nosotros sí tenemos poderes en Internet y que nos, de alguna manera, Internet lo que ha hecho es devolver el poder a la ciudadanía en la medida en que sirve de mecanismo de participación, de organización, de tránsito de ideas, de acceso al conocimiento. Y es algo que sí se les salió de las manos hace mucho tiempo y lo quieren volver a poner en su redil y no lo han logrado hacer, y cada vez les queda más difícil hacerlo. Entonces, cuando decimos tenemos que ser más conscientes de la tecnología que usamos, es, bueno, ok, para tecnologías existe la posibilidad de usar software libre, tenemos que revisar en qué redes ponemos nuestra información, tenemos que utilizar de una forma consciente estas redes. Hay alternativas sobre las empresas prestadoras de servicios, hay posibilidades de armar redes comunitarias inalámbricas que funcionen también para que nosotros transitemos nuestros contenidos. El P2P sigue siendo una cosa legal a la cual hay que defender para que podamos compartir nuestra información. Tenemos que poner cada vez más nuestras posiciones al frente, tenemos que organizarnos para poder decir las cosas que estamos diciendo, y tenemos mecanismos de participación que nos lo permiten. O sea, tenemos Internet de este lado. Y creo que eso es una gran ganancia que tenemos que proteger. Y esa es como la batalla. La batalla no es decir Internet es bueno porque sí, ¿no? Internet es bueno porque nos ha permitido llegar a este punto y porque nos posibilita el diálogo, y lo que tenemos que pedir de forma sistemática es ese diálogo. Queremos sentarnos en igualdad de condiciones a discutir sobre las normas que nos afectan. Internet es una. En el futuro yo espero que sean todas las demás también. Y ese lenguaje de lo legal, de la legislación, del Senado, de estas cosas, es simplemente algo con lo que uno puede lidiar fácilmente. Pero tenemos que ser conscientes de que nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos que estar ahí. Tenemos que participar de este tipo de instancias, difundir lo que está pasando, no comer entero, informarse, organizarse y participar. Bueno, pues yo, como para rematar la intervención, es como un mensaje para esos lamezuelas que deben estar aquí en Cali también, y decirles que no nos representan, no nos moverán, y pues la lucha por el Internet libre tiene que estar en una plaza, tiene que estar en un espacio como este, y a partir de cosas como las que van pasando, es que no, quizás podamos construir una democracia de verdad, no una democracia del voto y la urna, sino una democracia del diálogo y de la construcción colectiva, como que ahí pues no nos representan. No creemos en ustedes y sus leyes ya saben por dónde las pueden introducir, llevar a cabo, ¿no? Pueden ese papel doblarlo. En triángulo. Y que nunca van a ponerle un copyright al bochinche, pues. O sea, el bochinche seguirá siendo lo que es el bochinche. Y esta discusión tiene que ser chisme de barrio y tiene que volverse así como viral y que todo el mundo sepa, porque es una cosa que en realidad nos afecta a todos y no estamos lejos. Todo el mundo prende el computador y todo el mundo utiliza internet, así no sepa, está utilizándolo porque las cosas se mueven por ahí. Entonces, estamos como contentos de haber hecho este programa en esta semana, mientras sonaban helicópteros y mientras nos tomaban fotos y mientras la ciudad está como en un vértigo todo extraño y que la gente no sabe por qué mañana es día cívico y por qué hay que izar la bandera y ni siquiera uno entiende nada. Es como una cosa ahí toda etérea que no dice nada al final y en una semana vinieron y nos alborotaron aquí el avispero. Y pues nosotros decimos que hay que ser más reflexivos y hay que mirar siempre con cautela este tipo de eventos y este tipo de cosas que no ocurren porque Cali sea la ciudad más importante del mundo, ni porque del Pacífico, y ni porque esté así muy bonita, porque en realidad así siempre está un poco desastrosa y no es así como la están pintando hoy. Entonces, como que no nos traguemos entero el cuento de la Alianza del Pacífico, porque tiene detrás cosas que realmente nos pueden afectar mucho nuestros derechos civiles, como dije al principio, en lo digital y también en el mundo de acá, de este lado del computador. Bueno, hasta luego para todos. Saludos a los oyentes y el relajo se despide. Gracias a Pilar, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y nosotros nos vamos a orinar en el Inter. Ya, nos vemos en el próximo relajo. ¿En el qué? Inter es el Hotel Intercontinental. Sí, no en el Super Inter. No en el Super Inter, no. Que por ahí, como decía uno de los desplazados de ese cierre de la Universidad del Valle, que decía que pues estos grandes políticos que están visitando la ciudad acá no deberían estar discutiendo esto ahí como en el campestre, tan alejados y conociendo una ciudad que no es, una ciudad de mentira que no representa, que está callando durante este contexto muchas voces que de verdad sí la representan. Entonces, en ese contexto tuvimos este diálogo. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. La ley espera que des un traspié en algún modo de ser. Que te conviertas en un alma diferente a la habitual carne muerta, aprobada y sellada en púrpura por las autoridades sanitarias. Y tan pronto como empiezas a actuar en armonía con la naturaleza, la ley te agarra y te estrangula. Así que no juegues al bendito mártir liberal de clase media. Acepta el hecho de que eres un criminal y prepárate para actuar como tal. Hakim Bey.